Y él, el año que viene habrá guerra. Se sirven de la carne para ofenderme, y yo sobre su carne quiero hacer mi justa venganza.